la música pueden haber muchas variantes y estilos. Pero solo algunas contienen el alma y buen gusto musical. Rock and Pop, no olvidamos la esencia, siendo tan única como tú. Rock and Pop y Espresso Americano, te llevamos a ver a Guns N' Roses en concierto en El Salvador. Este próximo 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán. Y no vas a querer quedarte fuera. Serán dos ganadores. Y todo lo que tenés que hacer es seguirnos en Instagram. Llenar tus datos en nuestra publicación como se despiden. ¡Y listo! Sorteo el 22 de septiembre en el programa Rock and Pop Interactivo. Podría ser uno de los dos elegidos para vivir el concierto de tu vida. Rock and Pop, la estación que te lleva a los mejores conciertos. En Randy Llantas, siempre a tu lado, y nos vamos para cuidarte en cada tramo. Dale a tu auto lo que necesita y sigue tu ruta sin perder la pista. Llantas, baterías, aceite y más, todo en un solo lugar. Calidad sin igual, tu carro en manos seguras está. Con Randy Llantas vas a llegar. Y gana 300, marca 4 líneas y gana 3000, marca 5 líneas y gana 30000. Juega el nuevo bingo con todo Loto en más de 3500 puntos Loto a nivel nacional, todos los días a las 4 de la tarde por Canal 5 El Líder. Bingo, bingo con todo Loto. Loto, te cambia la vida. Amemos nuestra patria, defendamos su bienestar, seamos proactivos y luchemos por la unidad. En el mes de nuestra emancipación política, Honduras, sos vos. Rock and Pop, del Grupo Emisoras Unidas. Randy Llantas, siempre a tu lado. Las preguntas deben ser directas, sin ningún tipo de contemplación. Aquí los oyentes agarran la sartén por el mango y preguntan lo que quieren saber de sus locutores, sin tapujos, sin anestesia. ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¡Al pecho, basura! Bueno, continuamos con más de Rock and Pop Interactivo. Esta media hora que resta de programa la vamos a hacer con el pecho basuras. ¿Te parece basura? ¿Ah? Ese perfecto. Un buen, bueno, un fuerte abrazo a mi buen amigo Jorge Medina, Mr. George, que me ha enviado un mensaje. Te vamos a ver, dura 3 minutos. Y por cuestión de tiempo no lo voy a poner al aire. Pero todo lo que me dice don Jorge Medina tiene las tapas llenas de razón. Así que un fuerte abrazo, Mr. Josh. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos. Mañana viernes estamos de vuelta aquí a las 7 de la mañana. Pásenla bonito. Rock and Pop. Viva Honduras. Buenos días. Chao. Yeah. Haber muchas variantes y estilos. Pero solo algunas contienen el alma y buen gusto musical. Rock and Pop, no olvidamos la esencia, siendo tan única como tú. El buen gusto musical en Rock and Pop y sus diferentes programas de lunes a viernes. Rock and Pop Interactivo, de 7 a 10 de la mañana. 30 minutos de rock de 10 a 10.30 AM. El brunch, de 10 y media a 12 y media del mediodía. Clásicos Rock and Pop, de 1 a 2 de la tarde. Trending, de 2.30 a 5. Fútbol a Fondo Radio, de 5 a 6 de la tarde. Una variada programación para los oyentes con un buen gusto musical. Rock and Pop, tan única como tú.